¿Dónde? ¿Cómo sabes? Muy buenos días, estáis escuchando Radio Cuca, estáis escuchando una radio libre desde Asturias, casi 30 años liberando las ondas y en esta ocasión pues este que presenta el programa, el Pistolero Zurdo, va a entrevistar al señor Marco Mutante. ¿El motivo? Pues no es otro más que pues que el señor Marco Mutante ha escrito un libro titulado Psicobilly. 30 años de rock and roll para mutantes y bueno, pues aprovechando la coyuntura y que lo tenemos por aquí cerca, pues vamos a hablar sobre este libro, vamos a hablar un poquitín sobre pues la historia del psicobilly, vamos a acercar a la peña qué es esto del psicobilly y por qué es una música interesante de escuchar. Vamos a empezar, ¿qué te parece? ¿Pinchar algo o nos presentamos? Bueno, podemos presentarnos. Bueno, pues El que os hablaba antes era el Pistolero Zurdo y como bien dijo él, yo soy Marco Mutante. Sí, señor Mutante. Si quieres podemos empezar con algo de música, por ejemplo, con los Cramps, que fueron precursores del psicobilly, con un tema de su primer álbum, Sons the Lord Touch Us, Rock on the Moon. Escuchábamos a los Cramps, ellos dicen que empezaron con esto del psicobilly, pero yo quería empezar preguntándote, Marco, ¿por qué un libro sobre psicobilly? Bueno, pues porque es un género que lleva ya la friolera de 3 décadas, algo más incluso, y si te das cuenta, en el mercado bibliográfico pues existen montones de libros de punk, de metal, de bueno, por no hablar de libros de Elvis, de Rolling Stones, de Beatles, incluso libros de rockabilly, y creo que iba siendo el momento de que hubiera un libro en castellano de psicobilly después de 30 años de historia y en uh-huh. un momento que el género está, digamos, en un cierto apogeo. Uh-huh. No existe entonces, no existía hasta estos momentos un libro sobre psicobilly escrito en castellano, sí en otros idiomas. Existían un par de libros escritos por un uh-huh. escocés llamado Craig Brackenwright, el libro Hell's Bent on Rocking y Les Breaks, y también existía un libro llamado Psycho Attack Over Russia, escrito uh-huh. nada más y nada menos que en ruso. Joder. Y que yo sepa había otro de imágenes uh-huh. en japonés, o sea, editado en Japón, de fotos y carteles, demás. O sea, que sería la primera aproximación en castellano para todo el mercado de habla española, ¿no? Que se puede encontrar que hable sobre el psicobilly en el mercado ahora mismo, ¿no? Exactamente, es el y primero. ¿Qué encontramos en este libro, Marco? ¿Cómo has enfocado el libro? ¿Qué podemos encontrar a las personas que nos están escuchando? Que les anime un poquito a comprarlo, ¿no? A acercarse a él. Bueno, el libro he intentado resumir, digamos, la historia completa del género desde sus inicios, o incluso más allá desde sus inicios, desde el germen del género con el neo-rockabilly o las bandas como los Cramps de thrash rock and roll, de thrashbilly, uh-huh. y como digo, pues todo, los orígenes en Inglaterra, la expansión por Europa. Y también cómo la escena crece uh-huh. y se desarrolla en sitios más peculiares como Japón, uh-huh. Europa del Este, Sudamérica, Estados Unidos. Y también tenemos hacia el final capítulo dedicado a Australia, España uh-huh. y a, bueno, pues un capítulo final de cómo está hoy en día la, uh-huh. la escena. Intento cubrir distintos aspectos. No solo las bandas, sino el marco espacio sociotemporal en el que se movían, uh-huh. la creación de los primeros sellos discográficos, festivales, fanzines, publicaciones, uh-huh. un poco lo que es la escena al completo. 30 años de escena mundial. 30 años recogida en este libro que yo he podido ya leer, si no completo, pues sí que he abordado ya varios capítulos, que tiene un estilo, pues, muy, voy a decir, permítanme hablar, académico, en el sentido de que es un libro que está muy documentado, que aporta un montón de referencias, datos, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo también está escrito en un tono, pues, que te ayuda a comprender la escena, ¿no?, completamente, desde el principio hasta ahora mismo casi, hasta que se acabó de escribir y de editar hace muy poco, y que se hace amena la lectura a la par que, pues, en algún aspecto, algún motivo, educativa, ¿no?, porque nombres de bandas, evolución, discos, anécdotas sobre esos discos, sobre componentes, etcétera, etcétera, y además, bueno, pues también tiene un montón de buenas fotografías, ¿verdad? Sí, sí. Se apoya en un material gráfico muy, muy en interesante. En gran parte, aquí hay que citar a la fotógrafa Kate uh-huh. Janer, que ha aportado un montón de fotografías uh-huh. buenas de bandas internacionales. Sí, siempre ayuda, pues, cuando estás leyendo estos quién era, espera, pum, tienes las fotos por ahí de los distintos grupos, artistas, etcétera, etcétera. Puedes ver también la evolución de los personajes, ¿no?, que componen la escena psycho, ¿no? Sí. Desde esos psychos más old school, más primitivos, hasta la evolución posterior ya con toques más ya gore, de todo un poco. Sí. Buena calidad de fotografías, buena calidad de texto también, y bueno, pues con un montón de temas interesantes. Ponemos algo de música y seguimos hablando del libro. Venga, bien. ¿Con qué nos sorprendes? Pues mira, vamos a irnos al año 1981, al primer álbum de los Meteors, que ya habían editado uh-huh. algún trabajo, habían debutado de hecho en el 80 con el EP Meteor Madness, era un poco la banda sonora también de un cortometraje que se editó junto al filmes catalítico Dan Craze. Bueno, no me voy a enrollar mucho porque está todo en el libro y este es un poco el estilo del libro. Digamos que es el primer álbum, el primer larga duración de los Meteors, editado en el año 1981, titulado In Heaven, lo editó Island Records, bajo el nombre de Los Souls Records. Es un disco que se agotó muy rápido, estuvo muchísimos años, estuvo más de 10 años sin reeditarse, y bueno, pues cuando se reeditó descubrimos con este disco lo que fue el origen del psicobilly en su estado más puro. Vamos a escuchar el tema Rockabilly Psychosis. Bueno, comenzamos escuchando en el tema musical, en el aspecto musical, a dos de las bandas, ¿no?, representativas de esto del psicobilly, los Cramps y los Metros. ¿Qué nos puedes contar de estas dos bandas de allá de los años 80? Bien, si dejamos de lado que Johnny Cash utilizó el término psicobilly en su tema Once Piece on a Time o algo así se titula, The Cramps fueron la primera banda que utilizaron el término psicobilly, lo hicieron ya a finales de los años 70. Sin embargo, psicobilly como subcultura, como tal como lo entendemos hoy en día, podemos decir que los pioneros son los ingleses de Meteors. Uh-huh. Los Cramps, por supuesto, utilizaban un poco los mismos argumentos, el espíritu punk, el espíritu rockabilly, uh-huh, la serie B, el terror. Pero fueron los Metros quienes le dieron la forma, los Metros y sus seguidores, que fueron los primeros psicobillies que hubo. De hecho, incluso los propios Cramps se desvincularon de la escena en cuanto la conocieron a principios de los 80 en sus frecuentes giras europeas. Porque, ¿qué es lo que compone el psicobilly? ¿Qué consideramos o qué características tiene esta la música psicobilly? Bueno, es un tema muy controvertido, ¿no? Uh-huh. Porque hay miles de opiniones y es un género muy flexible, porque nos encontramos en bandas que suenan muy próximas a rockabilly y otras que incluso pierden prácticamente la conexión para acercarse al metal o al hardcore. Básicamente, el psicobilly es una conjunción de rockabilly y de punk que puede tener muchas y múltiples influencias. Teorías de lo que es y lo que no es rockabilly, pues según unos el rockabilly tiene que tener contrabajo, según otros no tiene por qué tenerlo. Yo pienso que no, de hecho los Meteors, banda representativa del género, usó bajo eléctrico, de Meteors por citar unos, usó bajo eléctrico durante gran parte de su carrera. Yo creo que es... Cada uno tiene su interpretación. Lo importante es conservar el espíritu del punk, el espíritu del rockabilly. Y bueno, si tú te sientes psicobilly y en cierto modo la comunidad psicobilly te afecta, supongo que lo eres. ¿No? Porque sí que hubo una pequeña, o bueno, había una cierta polémica, ¿no?, entre los Cramps y los Meteors, ¿no? De hecho, son los Meteors quienes hablan de Only the Meteors are pure psicobilly, ¿no? Exacto, cuando... Como que en principio sí se marcó un poco esa distinción, quizás, Bueno, los Meteors nunca... The Cramps, nunca... Ellos mismos nunca lucharon ni pujaron por ser inventores ni reyes del psicobilly. Cosa que se hicieron los Meteors, ¿no? Porque es a raíz de ellos donde surge el movimiento en Inglaterra. Primero en Londres, luego en el resto del país y en pocos años estaba extendido por prácticamente toda Europa. El caso es ese, que luego también a raíz de los Meteors surgen otras bandas como King Kurt, como Wannabath, como cada una con su estilo, con sus peculiaridades. En aquella época los Meteors decían que solo ellos eran puros psicobilly y bueno, pues ahí está la polémica surgida. Lo cierto es que el psicobilly ha cambiado también de interpretación a medida que evoluciona el género, que pasan los años, y aquí me gustaría remitirme, si lo encuentro, a unas palabras que me comentaba Phil Bloomer, de contrabajista de los Polkas, ¿no? Él decía, el psicobilly es uno de esos géneros que cambian retrospectivamente. En aquellos tiempos la gente pensaba que The Cramps eran psicobilly. Pienso que probablemente hayamos influenciado a muchas de las primeras bandas psicobillies porque éramos una de las pocas bandas que tocaban rockabilly con un estilo punk. Habla un poco más y finaliza Phil Bloomer diciendo: nuestra idea de psicobilly en aquella época era rockabilly con mucho eco y una guitarra saturada. Por supuesto, ha evolucionado en algo completamente diferente. La interpretación del género psicobilly cambia y muta con los años, porque evidentemente, como dice el libro, es rock and roll para mutantes. De hecho, los que, bueno, ya empezamos a escuchar psycho ya hace un montón de años, pues bueno, tenemos un ideario, ¿no?, en el cual existe un montón de bandas, sobre todo de esa primera años 80 y demás, que son las primeras que nos llegaron a nosotros, por lo menos a este que os habla, que consideramos como psychos, ¿no?, psicobilly, vamos, el sonido psicobilly con todos los matices y toda la evolución posterior que va teniendo, pero que incluso me sorprendió mucho en el libro y por eso lo reseño, ellos mismos no consideran tampoco que están haciendo psycho, ¿no? No se definía ese psycho como tal, porque leía que, bueno, eso, como lo que decía aquí ahora este hombre, ¿no?, neorrockabilly era lo que sonaba de aquella Italia, con eso, con unas guitarras ya con unos ecos, con la introducción del contrabajo, pero que sí ya tienen un sonido, que a pesar de que sí no suenen a Psycho, ellos propiamente tampoco estaban o se consideraron de Psychobillies 100%, ¿verdad? Hay varias bandas. Sí, exacto. Hablamos de gente como Batmobile, uh-huh. de Sharks, incluso Wannabath, uh-huh. gente que quizás podrían estar un poco más próximos a lo que era el neo rockabilly, uh-huh. pero gente que bueno, a fin de cuentas, pues fueron el grueso de sus fans y de su público estaba compuesto uh-huh. por Psychobillies y su sonido era muy próximo. Uh-huh. De hecho, en los primeros tiempos de la escena, a principios de los años 80, la línea que separa el neo rockabilly del Psychobilly es muy, muy difusa. Uh-huh. Uno de los ejemplos más claros de esto, por ejemplo, de esta evolución de cómo el neo se convierte en psycho, la podríamos tener en The Sharks. Tienen un disco muy curioso que es First and Last. Es uh-huh. una grabación con uno de sus primeros conciertos y con otro de sus últimos conciertos. Ahí se ve un poco quizás el punto en el que The Sharks evolucionan de, uh-huh. de banda más bien neo a banda más bien psycho. Y creo Venga. Que, por ejemplo, podríamos escuchar ahora sí, sí, sí. un tema del primer álbum de The Sharks, del año 1983. Vamos uh-huh. a escuchar el tema Ghost Train, cuando aún estaba en la banda, antes de disolverse, se disolvieron un poco después del disco, cuando aún estaba en la banda, Steve Whitehouse al contrabajo, que luego formaría Frenzy. Bueno, pues los Sharks, que Alan Wilson reformaría ya en los años 90, de su primer álbum, Ghost Train, 1983. Psychobilly de esto Nervous de... Nervous Records, fue quien lo editó, uno de los primeros sellos que empezó a dar cancha al neo rockabilly y al psychobilly. Esto fue una parte de ese primer psycho que empezamos a escuchar. Exactamente, de ese neo-psycho uh-huh. old school. Stood an old black rusty train. Well, it used to travel the country, but one day was never seen again. Bueno, y estamos en esos años 80, principios de los 80, esta canción, vuestra grabación es del 85. 83. El ordenador ponía 85, oh, maldita sea. Bueno, estamos a principios de los 80, la escena empieza a consolidarse en Inglaterra con un montón de grupos por ahí haciendo estos sonidos psicobilis. ¿Y cómo sale de Inglaterra todo esto? ¿Se va extendiendo a Europa? Cuéntanos un poquito esa parte, se aborda en el libro. Bueno, pues rápidamente los primeros discos de Meteors, que también empiezan a girar por Europa y demás, empiezan a ser conocidos en Europa, y ya a mediados de los 80, sobre todo en Alemania, Holanda y Francia, que siempre han sido un poco los tres países europeos más fuertes en cuanto a escena psycho, empiezan a crear sus propias bandas. En Alemania surgen POX, Sunny Domestots. Por ejemplo, bueno, y en Holanda, Holanda es uno de los puntos importantes. Allí, Rockhaus, un sello ya con tradición de rock and roll, crea una subsidiaria para editar material psychobilly de bandas como, por ejemplo, Archie, Sfave o Batmobile, que fueron quizás su banda revelación. Uh-huh. Uno de los lanzamientos de Kiss for You más fuertes fue el álbum debut de Batmobile, que fueron además la primera banda europea que conquistó, digamos, al público inglés original. Uh-huh. Actuando en el escenario del Club Foot. Uh-huh. Club Foot, nombramos uno de los clásicos, ¿no? De los referentes del psychobilly, por lo menos de mis primeros referentes. Yo la primera vez que escuché psycho fue a través de pues un vídeo que se compró en Inglaterra. Estamos hablando de principios de los años 90, más menos, 90-91, y escuchamos el directo en el Club Foot, y que fue un poco el revulsivo. ¿Qué nos puedes contar un poco de este club? Sí, emblemáticas grabaciones de vídeo de disco, editadas los discos por ABC Records y los vídeos por Yeti Sound. El Club Foot fue un club que abrió en Londres, digamos, estaba en los bajos, era algo así como la discoteca o el salón de actos del Hotel Clarendon. Uh-huh. Que en el que empezaron a organizarse periódicamente no solo actuaciones de psychobilly, pero sí también de punk, de garaje, de rock and roll. Pero bueno, se convirtió un poco en el centro neurálgico de la escena no ya inglesa, sino de la escena psychobilly europea. Prácticamente todas las bandas importantes de la época de mediados de los 80 tenían que pasar por las tablas del Club Foot para conseguir subir a la primera división, digamos, del psychobilly. El Club Foot cerró sus puertas ya pasada la segunda, bueno, en la segunda mitad de la década, porque para convertirlo en digamos una oficina de correos. Todos los mitos se caen. Yo me acuerdo cuando la primera vez que vi ese vídeo, y no solo la primera vez que lo vi, sino la primera vez que esos dos rockers de Blimea, a Tista y a mí, este que os habla, el pistolero zurdo, pues nos dio por llevar el vídeo, porque estábamos alucinando con aquello que estábamos viendo, ¿no? Veíamos una mezcla de rockabillys y punks haciendo un sonido endiablado con unas puestas en escena brutales, y nos dio por llevarlo pues a uno de los bares emblemáticos que había en la cuenca de rockabillys. Nos tacharon de todo, claro, estábamos hablando de gente que estaba acostumbrada a escuchar pues a Loquillo, a Rebeldes, a Crazy Cow, a Enemy Rockers, Matchbox. Exacto, un poco todo ese neo rockabilly más clásico, ¿no? Más rockabilly, si queremos. Sí, rockabilly, puro y duro. Bueno, revival británico, sí, de los años 70. Sí, y están acostumbrados a sonidos pues limpios, ¿no? Sonaba más al rockabilly en general. Bueno, por supuesto, Elvis, Cass, Jerry Lee y demás, pero claro, supuso un auténtico choque, ¿no? Yo creo que hubo aquí, ¿no? Costó tiempo aceptarlo, el sonido y tal. ¿En el resto de Europa y demás se aceptó bien por la comunidad rockabilly o existía, o diríamos, fueron en paralelo, o cómo funcionó un poquito eso? Pues supongo que en cada caso personal, cada uno habrá recibido el psychobilly de una manera distinta. Por supuesto, los sectores más puristas de la escena rockera seguramente lo rechazaran, pero de la misma manera también habría sectores más jóvenes que precisamente estaban buscando eso, ¿no? Quizás una música que basada en sus gustos, en el rockabilly, pues recogiera también todo lo que había surgido después. Uh-huh. Hablamos de una generación que quizás escuchaba rockabilly, pero había crecido con los oídos abiertos al revival de ska británico, uh-huh, al punk, al garaje, uh-huh, etcétera. Y bueno, pues cuando todo lo que te gusta confluye en un solo género, pues puede suponer un, uh-huh, un shock importante, ¿no? Sobre todo, uh-huh, a ciertas edades. O sea, que si bien cierta parte de la población rockera lo rechazó, mucha otra, uh-huh, encontró, uh-huh, en el psychobilly pues el futuro del rockabilly, futuro, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí. Yo estoy... Le suena muy tajante y tampoco es así, pero bueno, pero es como mucha gente quizás lo vimos en su momento. Sí, sí, sí, era una vuelta, un sonido fresco, nuevo, parecido con las raíces, ¿no? Con lo que tú estás escuchando, lo que te gustaba, que era ese, exacto, rockabilly. El trabajo, el slab, uh-huh, el slab, formación, pero clásica de trío. Pero igual que quizás, no sé, estoy hablando de mi experiencia personal, el rockabilly está como muy aislado en ese purismo, ¿no? De escuchar nuestra música, como que el psycho ayudó a que confluyera y confluyéramos con otros sonidos. Yo me acuerdo de empezar a hablar con gente que a lo mejor inicialmente no tenía gustos musicales parecidos, y resulta que pues a través del psycho pues sí que escuchaban ciertos sonidos, y que yo al final también, pues gracias a psycho, me acerqué a otros sonidos, ¿no? Pues por ejemplo eso del ska, el garaje y demás, que a lo mejor estaban un poco más en segundo plano, y cómo fueron confluyendo. Venga, pues vamos a poner un poquitín de música y seguimos hablando. Bueno, pues ya que estábamos hablando de la época del Club Foot, de la segunda mitad de los años 80, vamos a poner una de los lanzamientos de Nervous Records de aquella época, del año, uh-huh, 86. Tormen, banda mítica, su líder Simon Brand se acabó ahorcando por problemas familiares, psicológicos y demás, convirtiéndose en uno de los primeros mártires del psychobilly. Vamos a recuperar el tema que daba título a su primer álbum de 1986, Cyclos Carnival. Like a carnival. Bueno, estáis escuchando un programa en riguroso directo que se va a grabar en riguroso diferido también para que suene por ahí. Va a ser también un podcast con esta entrevista. Estáis escuchando Radio Cuca, como decíamos antes, una radio libre que en su momento, pues aquí el señor Marco Mutante, que está aquí a mi lado, que presenta este libro Psicobilly, 30 años de rock and roll para mutantes, pues aquí sonó Psycho durante muchos años, ¿no? 10 años, nada más y nada menos. Durante 10 años. Parte de ellos como Mutant Radio y otra parte como Rock and Roll Radio. Incluso llegaste a ser chigrero de esta radio. También, cuando esta radio tuvo bar. Tuvo la cucantina. Esta radio, pues gracias a Marco y a otra gente que por ahí también en su momento pues escuchaba esta música y tal, se estuvo pinchando estos sonidos durante muchos años. Hay un aspecto que, aunque en el libro no se toque muy a fondo, sí que es interesante, fuera un poco parte de lo que es el mundo psycho, ¿no? Porque hay una música, pero también hay pues un montón de cosas alrededor, ¿no? Por ejemplo, y la más llamativa quizás sea un poco el tema de la estética, ¿no? Sí, la estética. La estética en el mundo psycho es muy uh-huh. similar, es un reflejo de la música. Uh-huh. Digamos, en los primeros tiempos la estética básicamente era como la música, una mezcla de rockabilly y de punk. Sí. Se mantenía, uh-huh. digamos, un poco el tupé, pero se rapaba por los lados, convirtiéndolo uh-huh. en una cresta. Los pantalones tejanos desteñidos, creepers, botas militares, uh-huh. Bombers, chupas de cuero, cualquier cosa que viniera de la escena rockabilly, de la estética rockabilly o de, uh-huh. o de la estética punk o incluso de la estética skinhead, que también uh-huh. aportó muchos elementos, era bienvenida. Y de la misma manera que la música ha ido mutando y aumentando, pues la estética psychobilly también se ha ido enriqueciendo y bueno, pues como la música es una estética muy variada, uh-huh. para todos los gustos, lo que unos detestan a otros les encantan, a otros desde camisas hawaianas hasta... Uh-huh. El látex, por ejemplo, ¿no? Son dos representativos de esta puesta en escena. Va un poco unido también, a un submundo o un mundo, una serie B, ¿no? Asociada al psycho, siempre están esas pelis, pues eso, de serie B, de estética, en algunos casos también, no lo comentas, pero gore, ¿no? De sangre, etcétera, etcétera y tal. Se nutre un poco también el psycho, ¿no? En principio fue uno de los leitmotivs de, uh-huh. del psychobilly. No podemos decir que esto ya sea el único tema a tratar porque estaríamos siendo un poco, ¿no? Un movimiento de 30 años y uh-huh. con tantas bandas es normal uh-huh. que todos pero sí que tiene una parte muy importante en la imaginería y en la iconografía psychobilly, el cine de terror, de serie B, fantástico, ciencia ficción. De hecho, en los primeros tiempos, junto al sonido, lo que diferenciaba, por ejemplo, a The Meteors de otras bandas de la escena rockabilly inglesa de su tiempo, uh-huh. pues era precisamente, aparte del sonido que era, digamos, una base rockabilly interpretada con la rabia del punk, uno era pues la temática, pues los meteors hablaban de la muerte, los meteors hablaban de extraterrestres, los meteors hablaban de maníacos, cuando otras bandas rockabilly estaban hablando de Cadillacs o de uh-huh. chicas o de uh-huh. Sí, motivos más teenagers de los Estados Unidos. Sí, hay una clara influencia de esa serie B, de esas películas de terror, de esa escena gore también, ¿no? Con grupos y con bandas, pues que tiene una puesta en escena realmente, realmente brutal. Una de las cosas también que llama mucho la atención, más casi en el Blood from the Cats, que sería otro de los recopilatorios clásicos también del psycho de aquella época, pues aquí estamos hablando en España de principios de los años 90, finales de los 80, muy, muy finales de los 80, ver un poco ese sonido rockabilly, ¿no? Pues ya no está interpretado por el clásico tipo de chupa de cuero, tupé, patillas bien afeitadas y demás, sino por unos tipos realmente, en algunos aspectos parecían desquiciados, con crestas que evolucionaron hacia cuernos, con tupés de colores, las antenas, ¿no? Los tupés de colores, la sangre, animales muertos incluso, una de las escenas clásicas y míticas, y no sé ahora mismo, creo que es de Wilson de Cass, el cantante, sí. Ahora mismo no sé qué grupo, pero es la trucha, no sé y si tal. Era Bon Orchard, pero ahí ya estamos hablando de una época primigenia del psychobilly, uh-huh, uh-huh. como en los primeros recopilatorios, tal, la escena era aún muy pequeña, y por aquel entonces corría paralela a grupos como este, que eran bandas de after punk, uh-huh. o de rock gótico, de tendencia también un poco punk, uh-huh. bandas de garaje como los Milkshakes, uh-huh. había un cajón desastre en el que estaba el psychobilly, que aglutinaba bandas de distintos estilos, y de ahí también la influencia de, en cierto modo, de lo gótico y de... Hay un grupo que lleva todo esto, yo creo que al extremo, ¿no? Tanto en las canciones y en la forma de cantar, ¿no? En la temática. Y por qué no decirlo también, esas puestas en escena, incluso la vida personal del cantante, ¿no? Estamos hablando de Méndez Argó, uno de, pues posiblemente, a mi gusto, de los mejores grupos psychos, ¿no? Que hubo en la escena y tal, pues por todo eso, por toda esa ruptura. ¿Qué nos cuentas un poco de esta banda? Bueno, ¿qué anécdotas, sí, en el libro hay anécdotas jugosas sobre la vida del cantante y demás? Ciertamente hay muchas bandas digamos así, que con esa vida extrema, ¿no? Con esa puesta en escena también tan maquillada, pero sin duda sí, los más representativos son Méndez Argó, y bueno, como dices tú, en el libro hay unas cuantas anécdotas de este personaje que son increíbles. Es una persona que vive al límite cada día y bueno, pues es la expresión máxima del lifestyle psychobilly, quizás un pelín extremada. Sí. Además ha sido ejemplo para muchas otras bandas, un poco han marcado cierta tendencia, ¿no? Estética, sí, musical. Sin duda es una de las bandas más influyentes del género. Tienen un montón de, no quiero llamarlos imitadores, pero sí de bandas que siguen sus postulados. Hay un capítulo especial en el libro sobre anécdotas del psycho, ¿no? Un mundo con tantas influencias, con tanto recorrido y demás, pues tiene, como puedes imaginar, un montón de anécdotas jugosas y divertidas que quedan recogidas en este libro. ¿Alguna referente a alguna que quieras destacar, que destaquemos? Por ejemplo, del cantante de Méndez Argó y tal, este es una buena bueno, pieza. Bueno, hay muchas anécdotas referentes al cantante, sí. A Sparky, a Mark Phillips, que se llama. Muchas son falsas, también es verdad, muchas de las que corren por ahí son falsas. Una que me ha llamado la atención especialmente, y es reconocida por él, por eso supongo que es verdadera, es que en cierta ocasión robó unos huesos humanos, unos restos humanos, calaveras y demás. El tipo por aquel entonces también se dedicaba a la venta de ácido, se deshizo de los huesos porque sabía que la policía estaba detrás de él y demás. Y años después, o un tiempo después, un fan le envió una calavera real a su casa como regalo, y Mark Phillips, que por aquel entonces estaba muy trastornado por todo tipo de drogas, alcohol, ácido y demás, se pensó que eran los restos que él había tirado que venían a vengarse de su persona. Un tipo peculiar, con una voz muy peculiar. Vamos a escucharlo, si te parece, Marco. Presenta un poco el disco. Sí, vamos a escuchar un tema de su álbum Orgasmic Nightmare de 1991. Lo editó Fury Records, otro de los sellos importantes de la escena rockabilly y también psycho. Y el tema concretamente es Nose is Dead. She won't. venía con sorpresa este final de canción. Cuando hacía que estaba ya enterrado, revivía Sparky. Bueno, llegamos a los 90. Titulas o subtitulas este capítulo. Vamos a Survive or Die, ¿no? El underground del underground. Cuéntanos, ¿por qué? Porque si bien en los 80 el psychobilly gozó de cierta popularidad, hablamos de los charts indies, no de los 40 principales, evidentemente, pero bueno, bandas como King Kurt, The Polecats, en un terreno más neo-rockabilly, o Stray Cats tuvieron mucho éxito también, hablando también de neo-rockabilly, Wannabath, los Meteors incluso eran, digamos, en la escena alternativa muy conocidos. ¿Sí? Pues en los 90 parece que el psychobilly queda como denostado, como que desaparece un poco y solo le interesa al que es específicamente psychobilly. Se crea un circuito, una especie de sociedad secreta. Las bandas psychobilly solo tocan para eventos psychobilly. Hablamos en términos muy generales, siempre hay alguna que se sale de esto, ¿no? Pero es todo muy muy privado, sellos de música psychobilly y tal. Y es un momento en el que parece que la música tarde o temprano está condenada a desaparecer, por un lado, porque tampoco viene un relevo generacional de fans ni de músicos. Sin embargo, también hay que decir que los años 90 no todo es malo, porque es en esta época cuando la gente, la escena aprende a autogestionarse, es cuando la gente empieza a montar sellos discográficos, bueno, sí, ya existía Nervous Records, ya existía Fury, pero aquí es donde la gente empieza, digamos, a ponerse las pilas ante la pérdida de esperanza de un mínimo éxito comercial, y el número de bandas de los años 90 incluso es superior, el número de discos editados es mayor a la producción psychobilly de los 80. O sea que aquí sí quizás se queda ya en una escena totalmente eso, hablamos, ¿no? Underground, muy minoritaria, ejemplo, ¿no? En España desaparece casi por completo, tiene algunos seguidores por ahí repartidos, pero sin embargo hay un movimiento de fanzines, de maquetas, de pequeñas bandas increíble. Es algo muy underground, pero muy vivo a la vez. Espíritu puro, ¿no? Do it yourself, ¿no? Exactamente. El do it yourself de los 90 en el Psycho, con buenas bandas. A pesar de todo, dices que bueno, que sí que nos bajó y desapareció, pero quizás los 90 haya sido el año de entrada del Psycho en España. Bueno, no exactamente. En mi caso, quizás sea por edad y demás, fue los años en los que nos desarrollamos. No exactamente, pero, por ejemplo, lo que te está claro que en los años 90, en España concretamente, había muchos más seguidores de Psycho y más bandas de Psycho que en los años 80. Era algo prácticamente anecdótico, pero... sin embargo, en contraposición a eso, si tú en los años 90 querías ver una banda de psychobilly, tenías muy pocas opciones, salvo irte al Psychobilly Meeting de Calella, que además estaba sustentado por el público extranjero, más que por el público español. ¿Cuándo arranca? Mientras que en los años 80, Meteoros llegaron a tocar en el Rockola, King Kurt llegó a tocar en el Rockola, The Clamps tocaron en el Rockola... ¿Entiendes un poco lo que sí, quiere sí, decir? Sí, está dentro de un circuito un poco más cercano a un público más abierto. Aumenta en España el número de seguidores, pero se convierte como una especie de sociedad secreta. Sí, era un poco esa gente, digamos, con las carpetas distintas, con una camiseta, con ese tupé afeitado, y decías, anda, este de escuchar de este estilo. Cuéntanos un poquitín el tema del Psycho Meeting que se hace todos los años ahí en El Psycho Meeting, pues... fue uno de los un poco sigue, ¿no? Todavía, cuenta un poquito la de esto. Sí, sigue. Si este año celebró, el pasado mes de junio, celebró su 20 aniversario. Empezó en el 93, fue un concierto que organizaron los Broncas, coincidiendo con un encuentro de psychobillys, un encuentro veraniego en Calella de Mar. Por aquel entonces se llamó Psychobilly Stomping, y a partir del año siguiente ya empezó como Psycho Meeting, y fue creciendo poco a poco. Prácticamente todas las bandas importantes del género han pasado por el festival. Y vamos a escuchar algo representativo de esos años. Gracias a no sé si decir adiós o a Satán, no es el único festival hoy en día que hay, pero sí que durante mucho tiempo fue el último, el único, y sigue siendo a día de hoy el más importante. Sí, uno de los referentes, sin duda. A nivel mundial hablamos incluso, ¿eh? Porque de aquella lado se estaba dirigido específicamente, casi por completo, las primeras organizaciones fueron por extranjeros. Joder, no quería decir tampoco, o sea, no por público español, no fueron... Ciertamente... Era un público básicamente europeo, ¿no? Hay más público nacional, pero... Sí, El grueso siempre ha sido de... Uh-huh. Allí se junta gente de Estados Unidos, de Japón, de toda Europa. En los 90 se funde mucho, decías antes, con la escena, por lo menos yo, la gente que se conocía Psycho, que no es de la escena Psycho, lo conocía a través de bandas pues más cercanas. En los años 90 hablo de rollo Skinhead, Eloy, todo ese tipo de música. ¿Se confluyeron mucho en países a lo mejor como Alemania o en los otros países? O bueno, en ciertos momentos y lugares, uh-huh. Incluso desde los primeros tiempos, el movimiento Skinhead ha sido bastante paralelo, uh-huh. al movimiento Psycho, aunque, uh-huh. por sonoridad sea distinto, ya. o demás. Pero bueno, digamos que en ciertos momentos y lugares comparten un poco una misma escena, uh-huh. ¿no? Bueno, pongamos algo de esos años 90. ¿Qué has elegido para...? Mira, he elegido una de las bandas más representativas de la época y que a día de hoy pues son muy conocidos y están en el culmen de su popularidad. Son Necromantis, y vamos a escuchar un tema de su tercer álbum del año 1992, Bloody Holiday. El álbum, por cierto, es Brought Back to Life. escuchábamos a Necromantis, unos tipos muy peculiares que además, bueno, pues el contrabajo era un ataúd. Si queréis saber el origen del ataúd y su evolución posterior, la encontraréis en el libro que ahora mismo tengo entre las manos y que vosotros también podéis tener en vuestras manos. Psychobilly, 30 años de rock and roll para mutantes, escrito por aquí, por la persona que tengo a mi lado, Marco Mutante. Marco, ¿cómo va saliéndose el Psycho? Tienes aquí una serie de capítulos en el libro en lo cual vamos hablando de o va entrando en distintas escenas más locales, ¿no? Empezás con los poco a poco va llegando a distintos puntos y continentes. Uno de los primeros sitios donde fuera de Europa, hablamos donde Psychobilly llegó fue Japón, donde comenzaron The Falcons. Crearon después, su líder creó después un sello discográfico, Planet Records, que editaría discos de otras bandas, incluso editaría en Japón también los discos de los grupos europeos. Y Japón, pues después de los Falcons han venido muchos más, es un país increíble, tiene un volumen de bandas inmenso. Yo creo que es el territorio mundial que más bandas concentra por metro cuadrado. Sí, además un poco forma parte de esa... Hay que destacar también de la escena japonesa Mad Mongols, que lanzaron otro estilo ya mucho más por encima del metal. Sí, mucho más hardcoreero, metalero, sí. Pero además un país que asumió un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Esa estética y esa cultura psycho al 100%, un país que siempre asimila siempre lo hacen todo de una manera radical y sí, muy muy interesante la escena. No se queda ahí porque también tocas América Latina, América del Sur, ¿no? Donde el movimiento Viva la raza Billy. Exacto. Donde el movimiento empezó ya a mediados de los 80 también en Brasil con bandas como Os Baratas Tontas, Os Escrejes, Os Cervezas. Aquí lo descubrimos ya a finales de los 90, cuando Os Catalépticos de Curitiba actuaron en el Big Rumble inglés y editaron un disco para Fury Records, pero ya tenían una escena importante, festivales, un montón de bandas. En el resto de Latinoamérica ha tardado un poco más, hemos tenido que esperar ya el siglo XXI, pero poco a poco van forjando también una escena con interesantes bandas. Ya. A destacar México. En México ponés el otro día... Como Los Enterradores, Los Pardos... El otro día escuché yo un tema que pusiste por ahí por el Facebook, muy interesante, de unos mexicanos. Los Pardos eran, sí. Una mezcla muy muy interesante. Y, por supuesto, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. Asimila y asume esta... inician la andadura de Psychobilly y de Quakes. Sin embargo, no había ningún tipo de escena en aquellos años, en los 80. De Quakes se tuvieron que venir a Europa para introducirse en la escena europea y demás. Después surgieron los Hellbillies. Y bueno, pues hoy en día también tiene una escena muy, muy, sobre todo a raíz del éxito de Tiger Army, tiene una escena impresionante. Sí, uno de esos grupos que, por ejemplo, escucha mucha gente fuera del ámbito psycho que no se acerca a eso, es un grupo de los que conoce, ¿no? Tiger Army está ahí en... Sí, bueno, hoy en día está que también un poco rechazado por sectores de la comunidad psycho, por demasiado comerciales. Bueno, supongo que para gustos hay colores. Claro, es un gran mercado para esta música en los Estados Unidos. Y por supuesto también al otro lado del telón de acero, ¿no? En este caso al otro lado de Estados Unidos están los rusos, ¿no? Rusia, donde el movimiento lo comenzaron The Mintrators. Después en Ucrania siguieron Mageas, una banda que tuvo mucho peso en la escena europea de los años 80, de los años 90, virtuosos, perdón. Sí, muy buenos, con varios discos para Chrissy Love. Hoy en día continúan como Mageas XL, tienen sección de viento, se han alejado de los sonidos Psychobilly, son una banda muy muy reconocida e importante en su país. ¿Y los rusos cómo cogen toda esta escena psycho? ¿La asimilan bien? Están ellos también en un periodo de cambios, ¿no? Culturales, asimilando un poco todo lo que pasa a nivel socioeconómico. Político y demás, ¿no? Tiene cierto paralelismo un poco con la escena también española, en la que llegó un poco de golpe todo, ¿no? El punk, el rockabilly, poco después el psycho. Sí, también tienen bandas muy buenas y como en todos lados, otras no tan buenas. Bueno, es lo que hay. Y finalmente tocas, o no finalmente, pero tocas después también, la escena australiana, ¿no? Sí. Alejada, pero que asimila con grupos, con grupos por ahí interesantes. Living End son australianos. Bueno, Living End se han ido alejando también. Sí, son más popero, no pero sé. Pero en cierto momento, si no fueron una banda estrictamente Psychobilly, sí que fueron los Psychobilly, ¿no? Su primer público y una de sus principales influencias. Hay más bandas, ¿no? Tenemos más bandas. bandas por ahí. Los Fireballs, en tiempos más recientes, Zombie Ghost Train, que ya están disueltos, pero han tenido también un cierto peso en la escena internacional. Muy bien, Psycho Billy's All Around está en todos sitios, no hay continente que se escape. Incluso en África parece ser que en sitios como Israel o Sudáfrica hay alguna otra banda de Psycho. Interesante, yo os digo, esto todo pues bien desarrollado de una forma muy muy muy muy interesante. ¿Cómo has logrado, Marco, acceder a esta cantidad tan enorme de información? Porque en estas 300 páginas desgranas un montón de información, de datos, no solo académicos, ¿no? En el sentido de hora, de fechas, bandas, componentes, sino, bueno, de anécdotas, de todo lo que rodeaba a ese disco, a ese grupo, en su desarrollo, en su historia. Hemos de tener en cuenta, primero, que llevo más de dos décadas metido en la escena Psycho, y claro, tengo unos cuantos fanzines, tengo unas cuantas revistas, unos cuantos fanzines, muchos fanzines. Y he aprendido unas cuantas cosas en este tiempo. Aparte de lo que yo ya pueda aportar, he tenido ayuda y colaboración de mucha gente. He intentado ponerme en contacto con gran parte de los protagonistas del libro, cosa que me ha sido fácil también gracias a las nuevas tecnologías, a internet y demás. Y mucha gente pues de la época que he vuelto a contactar con ellos y han respondido enviándome fotos, información y todo lo que por eso digo que no es un libro académico, no es un libro que haya escrito un científico que analiza un movimiento, sino que es un libro escrito por una persona que no solo hasta el momento, sino que ha sido parte importante y fundamental, pues por ejemplo en España, en la dinamización, por ejemplo, de Psycho. Yo no diría tanto. Lo digo yo. Vamos a hablar ahora de España, pero antes vamos a escuchar algo. Venga, ¿qué nos pones? ¿Qué tema hemos hablado ahora? Ya que hablábamos del Psychobilly extraeuropeo, es duro y difícil resumirlo todo en una banda, pero bueno, el tiempo impone. Me voy a quedar con los Quays, pioneros del Psychobilly en los Estados Unidos, dejando de lado pues a los Cramps. Y vamos con un álbum del año 1990, quizás un poco más próximo al neo rockabilly, pero increíble, un álbum increíble editado por Nevermore Records, fue su segundo disco. El tema Stick to Your Guns, un tema que aún a día de hoy continúa siendo uno de sus himnos. Bueno, lo anunciábamos justamente antes de esta canción de los Quays, hablamos, hay que hablar, es un libro escrito en castellano por una persona de la escena española. Hay un capítulo dedicado pues a la psychobilly en España, ¿no? ¿Qué nos cuentas un poco de este capítulo? Al que incluso le he dedicado algo más de profundidad, la que he podido también que a otros, por ser una escena a la que tengo especial cariño, ya que es la mía. Y ya que el libro es para el mercado español, pues pues es bueno que la escena española se retrate a fondo. ¿Quién son o dónde surge o cómo empieza el tema, el psychobilly en España, cuáles son las bandas más representativas? Sí, bueno, cuenta un poquito. Como en la historia del psycho, digamos, internacional y general, quizás lo que en su momento se llamaba psychobilly no se considera hoy psychobilly a día de hoy, ¿no? Pero sí que lo que es cierto es que el movimiento y lo que a los psychos nos gustaba de nuestra escena, pues hasta bien metidos los años 90, pues eran los Lobos Negros, eran los Despiadados, los Brioles de Barcelona, Departamento B de Navarra. Grupos, los Coronados de aquí de Asturias, hay que hablar de medio camino entre el Ney y el Psycho, pero una banda también Bobby, muy a tener en cuenta. Bobby Coronado. Dime, José. Sí, Bobby Coronado. Bobby Coronado, buen guitarrista, sí, sí. Sí, sí, uno de los hoy en día en Gambling Commission. ¿Cómo va entrando el Psycho en España y cómo se desarrolla la escena? ¿Trancas y barrancas? ¿Se asimila bien o bueno, cómo va funcionando? Como antes decía, trancas y barrancas, y en los años 90 empezamos a formar quizás nuestra propia escena, ¿no? Y empiezan a surgir también bandas que con un carácter más psychobilly, con un sonido más cercano al europeo, con unos postulados más radicales, entre comillas, ¿no? Y es en esta época pues en la que empiezan a surgir un montón de fanzines, incluso algunos programas en radios libres como esta y demás. También se empiezan a organizar los primeros conciertillos así alternativos, pequeños festivales y demás. Y el Psychobilly Meeting de Calella, por supuesto. Y en esta época también es cuando tenemos las primeras bandas nacionales que graban discos para sellos. Que también salen a Europa, internacionales, ¿no? Como los Hellmanias, que grababan para Topstone Records. Smerovcat, que grabaron para Vampirella Music, Calamities para Crazy Love Records. Y además con una buena aceptación, ¿no? En el mercado europeo, quizás más maduro, más acostumbrado a los psycho. Algunas bandas han tenido cierto peso en la escena psycho europea. Bien, pues a las de los Hellmanias, vamos a escuchar algo de ellos, ¿qué te parece? Muy bien, un tema de su último de su único álbum del año 98, editado por Topstone Records. My Name on a Grave. Vamos allá. Sorrows over a girl. Ain't got no reason to stay in this world. She took my life when she said goodbye. They could write my name on a grave. All of my love was given in vain. Now all I got is heartache and pain. She took my soul when she said goodbye. They could write my name on a grave. My name on a grave. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Bueno, y después de un recorrido por las distintas escenas, pues llegamos al siglo XXI y que tiene su propio capítulo, pero ¿cómo está la escena hoy en día? ¿Qué nos separa el siglo XXI al Psycho? Pues goza un buen estado de salud. Cuando parecía que todo parecía irse un poco hacia abajo, pues repunta el género, sobre todo en los Estados Unidos de América, con California como epicentro, y pues las redes sociales, internet, harían el resto. De repente, pues un montón de gente joven se empieza a interesar por el género, también gente de otras subculturas como el punk o el rockabilly o tal, vuelven a interesarse por el psychobilly. Surgen montones de bandas, todas sacan montones de discos y ciertamente vive un buen momento. Muchos festivales, etcétera. En España también. En España también tenemos bandas muy importantes. Muy importantes o muy interesantes. Aparte de que gente de los primeros tiempos, aunque quizás más alejadas del Psycho, todavía siguen, como los Brioles o Lobos Negros, han surgido otros grupos próximos al género, como por ejemplo Lucky Dados o Nunails, que empezaron siendo más clásicos, pero ahora también han incorporado sonidos, parte de garaje. No es psychobilly, pero sí que, y bueno, gente como Ponyboy One Man Trio, que estaba en Punkat, está haciendo discos él solo. Hay mucha gente moviéndose. Quizás aquí sea más difícil, aún el Psycho no está al nivel que pueda estar en Alemania o en Estados Unidos, pero sí que hay un montón de gente haciendo cosas. Los Motor Zombies, Hillbilly Club, una banda increíble que han sacado también varios discos para Hillbilly Club. Podemos decir entonces que, bueno, finalmente el Psycho pues irrumpió, lo pasó mal, se extendió, pero ahora parece que es, bueno, tiene ya una escena más o menos asentada, con un público fiel, ¿no? Que se va renovando, bueno, va entrando ahí gente, ¿no? Más o menos la cosa más o menos se va renovando, y que, bueno, parece que va a estar ahí, va a estar dando guerra. Esperemos que les guste leer a las nuevas generaciones. esperemos. Bueno, pues vamos con una de las bandas que a día de hoy está en un momento de gloria. Son Resures también, de las bandas que cabeza de lanza del movimiento psychobilly americano y californiano. Vamos con un tema de su primer álbum, que es del 2006. La banda había debutado, esto es anecdótico, la banda había debutado en el año 2002 dentro del cuarto volumen de los recopilatorios Given Debut de Hellcat Records, y solo con el tema que es el que vamos a escuchar, que incluyeron en aquel disco, este tema es del año 2002, la banda ya consiguió un contrato con un sello europeo, una gira europea además, y el primer álbum donde se volvió a incluir este tema, Día de los Muertos, es ya Beyond the Grave del año 2006, Resures. We'll be right back. Bueno, hemos estado aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, en www.radiocuca.org, haciendo un repaso, ¿no?, a la historia de Psicobilly a través de este libro escrito por Marco Mutante, Psicobilly 30 años de rock and roll para mutantes, un libro con 300 páginas de información, de historia, de recorrido por la escena psycho desde su comienzo hasta su estado inicial, salpicado de buenas fotografías de gente que ha ido a estos conciertos, algunas fotos propias, otras fotos de otra gente que ha estado en esos conciertos de primera mano, escuchando Psycho, y que ayudan a documentar y ponerle cara a este movimiento, con un prólogo de Lauren Jordan, de Los Inoportunos. Exactamente, personaje también que hay que mencionar, puesto uh-huh. que a mediados de los 90 tuvo sí. un sello y una importante labor de promoción, sí, sí, de promoción con de las bandas nacionales. Los Inoportunos, muy, muy interesante. Y bueno, pues es un libro pues editado por Cuarentena Ediciones, si no leo mal, sí, Cuarentena Ediciones, y que, bueno, que ¿dónde lo podemos conseguir, Marco? Porque bueno has pues, venido aquí, hemos hablado de ello, pero ¿dónde podemos conseguir este libro? Porque yo creo que a alguien que ha escuchado esto, que conozca a Psycho y demás, yo creo que este libro le ha interesado. ¿Dónde? Pues el libro ya está en las librerías de toda uh-huh. España, al menos las librerías con una sección musical decente. Uh-huh. O sea que no creo que haya problema sí. para encontrarlo, y también, bueno, pues por internet se puede conseguir sin problemas. Y quien quiera hoy conseguirlo de uh-huh. primera mano, incluso firmado, puede acudir a la cervecería Gonja a partir de las 11 de la noche, donde estaremos uh-huh. allí poniendo algo de música y con libros disponibles para... Uh-huh. para presentas para hoy en la cervecería Gonja, ahí en Martínez sí, Vigil, ¿no? A partir de las 11, pues una fiesta Psicobilly con Marco Mutante ahí pinchando música y presentando el libro. Estaremos ahí varias personas, muchos amigos, y todo aquel que se quiera acercar, pues bienvenido será. Y nada, que me parece muy interesante que hayas escrito este libro, que era un libro que yo creo que es necesario, que había que escribir, que había que hablar sobre el Psycho, además había que hacerlo bien. Creo que lo has conseguido, y nada, yo no sé si quieres añadir bueno, algo nada. Más. Espero que la gente lo lea. Me da igual que lo compren, que lo roben o que lo soliciten en la biblioteca, sí. pero que lo lean y que uh-huh. y que les guste, y que no es un libro específico para psychos, es un libro uh-huh. en el que he intentado contar la historia del género de manera amena e incluso abierta pues a otras bandas que sin uh-huh. ser explícitamente psychobillies pues han tenido cierta uh-huh. Similitud, relevancia con el género. Ciertamente recomendable. Pues nada. Yo creo que ya han sido una hora casi media de entrevista, hemos hablado del Psycho, se ha quedado muchísimo en el tintero, hay mucho más en el libro, hay mucho más música Psycho de lo que hemos podido pinchar, el tiempo nos limita, pero bueno, vamos a ir cerrando ya el programa, en este caso con una canción de uno de estos personajes que han surgido en la escena Psycho en España a finales, ya renovándolo un poquito en el siglo XXI, es un chico que... Que tuvo su propio grupo, era los punkas, el dúo Punkabilly, una puesta en escena impresionante, y bueno, pues él por su cuenta hace un género muy muy muy peculiar, que es el One Man Trio, ¿no? Pony Boy One Man Trio, compone él toda su música y todos los sonidos que acompañan a la canción. Y en este caso, pues la letra es de una canción escrita por aquí, nuestro escritor favorito a partir de ahora, Marco Mutante, pues también, además de libros, pues ha participado en este disco y ha escrito alguna letra de canciones. En este caso se llama Strange Lies. Con esto nos despedimos. Larga vida al Psycho. Muchas gracias. Adiós.